que tanto sufrir si siento sobre mí tus manos que acarician? Si en tu besar hay calor y en tu mirar una emoción se agita. ¿Por qué? ¿Por qué tanta inquietud si solo existe luz en tu mirada tierna? Es que esperé tanto tiempo este amor que ahora temo por la ensoñación.